no me acuerdo el chiche en Paraguay. ¡What's up! ¡Como boy! ¡Como pasas! ¡Como pasas! ¡Así va así suave en la va! ¡Como boy! ¡Como va! Con la magia, o vaya a usted pagar.